Electroshock. ¿Qué tal, Industrial Heads? Bienvenidos a un nuevo episodio de Electroshock, el número 228. Bienvenidos a este inicio del fin. Y bueno, lo estoy diciendo así literal porque, como muchos de ustedes ya se habrán enterado a través de la página oficial de Electroshock en Facebook, estamos por dar fin al programa de Electroshock de forma definitiva. Esto, pues bueno, por cuestiones personales. Y pues este programa, vamos a decir que es este es el penúltimo, número 228. La próxima semana cerramos y terminamos ya el espacio de Electroshock con un especial de How Job. De hecho, realmente esta semana es cuando íbamos a terminar. Sin embargo, pues bueno, por ahí encontré en los archivos que tengo de control de los especiales de este mes que debí de haber sacado ese especial de How Job, que pues bueno, preferí mejor alargarlo durante dos semanas más. Así es que esta y la próxima, dos últimos programas de Electroshock. Y para el día de hoy, pues bueno, vamos a despedirnos con lo mejor, ya que vamos a tener esta semana lo más nuevo de NoiseFX, tenemos lo más reciente de Mark Hill, tenemos lo más nuevo de Terry Teenage Riot y lo nuevo de Selector también para ya hacia el final del programa. Pero vamos a comenzar esta emisión número 228 rápidamente con Frontline Assembly, quien editó en este 2014 también uno de sus mejores álbumes, a pesar de la evolución que ha tenido y la diferencia que hay con sus álbumes anteriores. Frontline Assembly lo ha vuelto a hacer ahora con Echoes, un álbum que es la versión de remixes de su producción de el 2013 titulada Echo Genetic, y aquí está Frontline Assembly con Contagion. Yeah. Radio Universidad presenta Electroshock versión 4. Un espacio donde encontrarás lo más vanguardista de la escena electro e industrial, música, noticias e información del género y mucho más. Conducido por Luis Cyberhead. Bien, estás escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí. Esto es Electroshock. Estamos transmitiendo este programa únicamente los sábados y únicamente durante este sábado y el siguiente, en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México, para que vean por ahí sus cuentas y nos escuchan en otros estados de la República o en otros países donde tengamos diferencias de horario, ya que estamos únicamente en sábado y salimos también en transmisión simultánea a través de internet en tiempo real en www.radiouniversidad.uslp.mx, y también el programa se está subiendo todavía durante unas dos o tres semanas más al blog electroshockradio.blogspot.com. y como siempre agradezco también al buen Robin Ramos por el favor que nos hizo de estar retransmitiendo el programa en Perú a través de Sinestesia Radio. Bueno, ya saben que vamos a tener el día de hoy, así es que nos vamos rapidísimo porque no tenemos mucho tiempo, y vámonos enseguida con Mark Hill, quien en su momento fue vocalista de la influyente banda inglesa Cubanate. Pues Mark Hill editó en el 2013 algunos tracks que, pues bueno, después se supo de que Mark dejó Cubanate precisamente para hacer su proyecto propio, que terminó siendo otro Cubanate finalmente. Y pues bueno, esto debió de haber pertenecido a un EP que se titularía The Compound Eye, y que pues bueno, no tenía ni fecha de salida ni tampoco tenía sello discográfico. Sin embargo, Mark Hill anunció que el EP aparecería en el 2013, sin embargo esto nunca sucedió y hasta la fecha pues bueno, no se ha actualizado ninguna noticia al respecto. Pues bueno, enseguida aquí viene Mark Hill con The Compound Eye aquí en Electroshock.

Bien, hace un momento Be My Enemy, el proyecto también de Phil Barry con Wasted Life, perteneciente a su álbum This Is The New Wave. Este es el primer disco, para quienes no lo conocían y que también lo conocieron apenas con el programa anterior. Y enseguida, rapidísimo, con alguien que ya no necesita presentación, NoiseUFX acaba de editar su nueva producción Invasion, nuevamente para Pronoise Records. En esta, aunque NoiseUFX sigue la misma línea que sus, al menos sus dos álbumes anteriores, realmente nos viene ofreciendo música muy fresca aún. Vamos, todavía no se vuelve tan repetitivo como para decir, ya estoy harto de NoiseUFX. Sin embargo, seguimos esperando nuevos discos de este gran artista. Y enseguida, de NoiseUFX, viene también, para que no se despeguen, lo nuevo de Surgeon. Viene Limousine de su álbum Envy. Pero antes, comenzamos con NoiseUFX, este último bloque de esta primera parte del programa número 228 de Electroshock. NoiseUFX, esto es Egomania. Egomania. Everyone has an ego. A healthy, strong ego is the basis of a successful, driven individual. But what happens when an ego goes too far? When can someone really be called an egomaniac? tus oídos, permaneciendo en tu mente. Universidad Estéreo 88.5 FM. Egresados, profesionistas, directores, empresarios. ¿Necesitas un curso específico para tu organización? Desarrollamos e implementamos cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Contáctanos 102-7235 y 45. Departamento de Educación Continua, Secretaría de Vinculación Universitaria, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A través del Camino Real de Tierra Adentro, se dio la comunicación con el norte de la Nueva España. Y por ahí se transportó la plata procedente de las minas de Durango, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, cuya riqueza permitió la construcción de importantes monumentos a lo largo del itinerario. San Luis Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Camino Real de Tierra Adentro. Los grandes compositores, los músicos. Down that dream. Las voces, los ritmos, su evolución y esencia, desde sus inicios hasta la actualidad. Tiempo de jazz. Tiempo de jazz. Una aproximación detallada al mundo de la música improvisada. Escúchelo todos los martes y jueves a las 9 de la noche. Al caer la noche, Oldies Back. Un viaje por la década más importante del pop. Oldies Back. Lo bueno vuelve. Lunes, 8 de la noche, por esta frecuencia. Revista 88 y medio. Un programa de información y actualidad desde el otro perfil. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Radio Universidad. El otro perfil de la radio. Electroshock. Regresamos a Electroshock. Este es el segundo bloque de este programa número 228, el penúltimo programa de Electroshock, que bueno, les mencioné al inicio para quienes nos están escuchando en este momento en señal abierta y que acaban apenas de conectarse a Radio Universidad. Pues bueno, les menciono que el programa finaliza la próxima semana con un especial de How Job. Y bueno, no nos vamos solamente de vacaciones, ¿no? El programa termina ya de forma definitiva. La razón, muchos de ustedes querrán saber por qué, la verdad les podría dar uno y mil pretextos, pero la verdadera razón es que creo que Electroshock, después de 5 años, siento yo que ya ha cumplido su ciclo. Hay programas aquí en Radio Universidad que tienen muchísimos años y que son programas muy muy buenos, como lo es el programa, por ejemplo, Tiempo de Jazz, el programa de Dos Corazones del buen Ricardo Muñoz, que aunque no es el género que yo prefiero, la verdad es que hay que aceptar que es muy bueno, es una muy buena producción, al igual que el de mi buen amigo Alberto Gutiérrez de Tiempo de Jazz. Está el programa de Toreadores, que también hay mucha gente a la que no le gusta el mundo de los toros, pero sin embargo es un muy buen programa y es una excelente producción, y tienen muchísimos años. Bueno, no vamos tan lejos, está Wendell también tiene la misma edad de Electroshock, inclusive mucho más tiempo, y aún continúa. Entonces dirán, bueno, entonces ¿por qué Electroshock no? Porque el tiempo de un servidor ya no es el mismo que le podía dedicar hace 4 años. Entonces, pues sí, decidimos definitivamente mejor dar por terminado el programa para que mejor ustedes lo recuerden como un buen programa que después, alguna vez lo dije con el programa de Ultrasónica, que después digan, bueno, este cuate ya tiene 10 años al aire, ¿por qué no se va, verdad? Mejor vamos en este buen momento. Espero más adelante, en un futuro no descarto, que a lo mejor pueda regresar con alguna otra producción, no necesariamente en el género industrial, pero pues bueno, sí con alguna buena producción, con el apoyo obviamente de Radio Universidad, que siempre me han brindado el apoyo y que le agradezco mucho a la licenciada Leti Zavala y a todo su equipo, porque siempre han estado cerca de un servidor y siempre han estado apoyando el programa de Electroshock, y agradezco a todos ustedes. Pero bueno, ya me extendí muchísimo tiempo, vámonos rápidamente con este bloque clásico. Y esta semana voy a terminar con algo así fuerte, son con cosas raras que, aunque fueron excelentes discos, la gente no peló, precisamente porque eran cosas bastante locas. Mucha gente, inclusive hasta la fecha, lo escucha y dice, bueno, o sea, ¿cómo es posible que esta banda haya tenido éxito? Bueno, realmente no tuvieron tanto éxito. Comenzamos con Think About Mutation. Esto pertenece a su álbum Virus de 1997, y esto es Power of the States con Think About Mutation. with a 41 light bulb. Sick to death of it all. I've got 43 channels on this TV. I keep watching science fiction, horror films, animation. Bueno, hace un momento Cuban 8 con Voids. Esto creo que no lo habíamos hecho en ningún programa, meter dos proyectos de un solo artista en un solo programa, pero sin embargo valía la pena, ya que Voids, que perteneció a su última producción oficial Interference de Cuban 8, no tuvo tanto éxito en su momento y sin embargo ahora en la actualidad mucha gente lo está empezando apenas a digerir, ya que siempre pensamos que Cuban 8 estuvo muy muy adelantado a su época y bueno, no fue la excepción con Interference, así como con sus dos álbumes anteriores. Pero bueno, vamos a continuar ahora con lo más reciente de los berlinenses Atari Teenage Riot, quienes acaban de editar su segundo sencillo para su álbum Reset, una producción de Beat Records desde 2014 y que acaban de poner precisamente en descarga gratuita a través de su álbum, su sitio de Bandcamp. Aquí está Atari Teenage Riot, es lo más nuevo, Reset, en Electroshock. Electroshock. Bueno, amigos, llegamos al momento final de este programa. Hace un momento, Society Burning con The Indifference Engine, que pertenece a su, bueno, no a un álbum que aún no tiene título, ya que esto fue editado como un single, precisamente The Indifference Engine. Y pues precisamente platicando con el señor Dave Orama, quien es el vocalista de Society Burning, me comentaba que la idea es a lo largo de este año estar sacando mensualmente un track nuevo, que van a estar subiendo obviamente en sus páginas, y va a estar subiendo también a la página de YouTube hasta completar los 10 o 12 tracks que vaya a tener el disco. Es un experimento que están haciendo para ver qué tal responde la gente ante los nuevos tracks. Y Posteriormente, al terminar de editar esos 10 o 12 tracks, van a hacer una edición física del álbum, de edición limitada, únicamente, pues obviamente, para verdaderos fans. Y pues bueno, eso que escucharon fue de Indifference Engine, lo pueden encontrar ya en su página de YouTube. Y vamos a terminar el programa, ¿por qué no?, con una de las bandas que siempre ha estado al lado de Electroshock desde, pues de hecho, desde que nos llamábamos Interzona. Me refiero a Selector, que acaba de editar su nueva producción titulada Final Alternativo. Y pues bueno, también esta es una especie de final alternativo, creo que muy ad hoc. Esta es una producción de Copy International del 2014. Agradezco a todos ustedes por el favor de su atención, como cada semana. Y pues, como siempre, un saludo, un beso y todo mi amor para mis dos corazones, Cassandra y mi hijo Brontis. Hasta la próxima semana. Nos escuchamos en el último programa de Electroshock, un especial de How Job, solamente para ustedes aquí en Radio Universidad. Aquí está Selector y esto es Parálisis. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.